Pues muchas gracias, Ismael. Hoy es el Día Internacional del Mago. No sé si lo sabíais, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer magia comenzando la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. 72, cuando Elvis Presley ya nos susurraba al oído aquello de You are always in my mind. Y en el 87, Neil y Chris, los Pet Shop Boys, hicieron una versión fantástica con la que empezamos lo que queda de lunes. You are always on my mind. Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Eh? Siempre vienen bien un par de días de asueto para recargar pilas y comenzar la semana en condiciones. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Donde cada tarde es una sorpresa. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a poner al día en el informativo puntual. Combinación perfecta para pasar lo que queda del lunes, ¿eh? Para acompañarte a casa después del trabajo y sobre todo ponerte en modo positivo, positiva. Y como siempre, queriendo contar con vosotros, os hago un pequeño adelante, luego os lo desarrollo, ¿eh? Pero hoy, que es el Día Internacional del Mago, queremos que nos cuentes cuál es ese objeto incómodo o imposible o extravagante al que le quitabas el polvo todas las semanas hasta que de repente lo hiciste desaparecer. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

never took them seriously. And we've had our ins and outs, but that's the way you're supposed to be. We thought about giving up, giving up. We could never stay. ¿Notas esta sensación cuando escuchas esta canción? Se llaman endorfinas. Y es lo que se produce cuando oyes canciones cargadas de positividad como este Stuck With You de Hugh Lewis and the News. Oye, genial encontrarnos de nuevo, ¿eh? Tan guapos y guapas todos vosotros. Aquí escuchándonos, apoyándonos, dándonos todo vuestro cariño. Sois los mejores. Y sí, ya sabemos que algunos estáis por el regalito, pillines, normal, son unos regalos fantásticos. Y no como ese jarrón verde oruga que te regaló tu amiga, o ese cuadro heredado difícil de contemplar que ya había pertenecido a la suegra de tu suegra. Hoy, Día Internacional del Mago, queremos que nos cuentes cómo lo hiciste para hacer desaparecer ese regalo que tan mal entraba a la vista y que tan incómodo e incómoda te hacía sentir. ¿Un osito descabezado con una lámpara por testa y que no encendías por no verlo? ¿Una funda nórdica con la foto de vuestra boda estampado tamaño king size? 606-712-658. Toma nota, 606-712-658. Ese es nuestro número de WhatsApp. Y hoy tenemos, atención, hoy tenemos, ellos le llaman, Tower 2 Style Ibiza. En fin, es una torre de sonido espectacular con todo tipo de dispositivos, con Bluetooth, con HDMI, con HJK, con radio FM. En fin, un regalo brutal que tengo ya aquí, empaquetadito y listo para mandarte. Seguro que este regalo no lo haces desaparecer. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss con Ricky García. Kiss. Tal día como hoy, pero en 1985 se publicaba la canción Material Girl de Madonna. La canción fue el segundo single de su segundo álbum de estudio, Like a Virgin. El tema estuvo producido por el líder de Chic, Nile Rodgers. Madonna explicó que el concepto del tema era similar a la situación de su vida en aquel entonces. Según ella, era provocativo y eso le gustaba. La letra habla del materialismo y sobre una vida de riqueza y despreocupación. Material Girl y Like a Virgin son, sin duda, las canciones que han hecho de Madonna un icono del pop. El vídeo musical fue una imitación de la interpretación de Marilyn Monroe de la canción Diamonds Are a Girl's Best Friend, en la película Los Caballeros las Prefieren Rubias, del 53. Madonna ha interpretado la canción en 5 de sus giras y en la mayoría de las veces ha imitado la canción y el vídeo. Incluso en ocasiones hasta rozando lo pueril, pero eso sí, qué bien nos lo pasamos. Material World. En los próximos minutos. I have the time of my life. Nos va a visitar en plan loco total Beyoncé y además nuestro queridísimo Jarabe de Palo. Depende.

my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I hope it all to you. I had the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth. Las 5 y 41 minutos, una menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí disfrutando de lo que queda del lunes con nosotros, ¿eh? Con la mejor compañía del mundo, la mejor del dial, por lo menos, ¿eh? Hoy que es el Día Internacional del Mago, queremos que nos cuentes cuándo hiciste magia potagia e hiciste desaparecer ese regalo imposible, ese regalo tan extravagante que te hicieron. Y que no podías ver ni en pintura. Lo digo porque yo esta semana me he deshecho de uno. Ahora, tengo alguna amistad ahora que estará pensando, ¿será el mío? ¿Será el mío? Hola, buenas tardes, soy Nancy desde Zaragoza. Hola. Pues nada, yo tuve un regalo de boda horrible, era como una especie, no sé, jarrón, que no sé cómo describirlo. Y total, que en la primera mudanza que hice, ¿sí? Pues oye, se me olvidó. No sé qué habrá sido de él, pero ay, bueno, la memoria. Tampoco lo echo de menos. Hola chicos, buenas tardes. Hola. Soy Mari Carmen de Murcia. Hola. A ver, hubo en una ocasión, ¿sí? Un cumpleaños en las que, bueno, en lo que mi suegra me hizo un regalo súper especial. Sí. Me vino con el típico paquetito de tres braguitas, de estas que bragas Paco, que te llegan hasta el sobaco. Pues de esa me la regaló, y conforme me la regaló, pues ahí que fueron, al cubo de la basura. Buenas tardes, soy José de Málaga. Hola. Pues mira, el regalo que tuve que desaparecer, pero no al tiempo, sino al momento, fueron un par de zapatos que me regalaron, horribles, de color blanco, y encima los dos eran del mismo pie, del pie izquierdo. ¿Perdona? Hola chicos, soy Ana de Madrid. Mi ex, cuando tenía 17 años, vio un bolso en una tienda, le encantó, lo compró y dijo que a la chica de la que se enamorara se lo iba a regalar. 7 años después, me regala a mí el bolso. Muy bonito, muy romántico. El bolso era feo. Amparo. Con ganas, con avaricia. Qué feo que era. 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8. Con Ricky García. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. To my friends so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Titty shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart gets when I'm with you. But I still don't do the same. Just like you look and do it, no one else can. Come and look at the crazy right now. Y'all know when the flow is loco. Young B and the R.O.C. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2.

Depende. Bueno, en nada llega Ismael Arranz para ponernos al día con el informativo puntual. Y a la vuelta te voy a hablar de un ex NSYNC que triunfa como actor y cantante. ¿Sabes de quién te hablo? Sí, tenemos una cita con Justin Timberlake. ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.